CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo estás? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a González Azmendi, que está allí en los controles técnicos. Vamos a estar analizando, y Hernán, que está allí en la parte informática en este momento, intentando algo que hoy fracasamos con Isamendi, de poder darle imagen a la cámara. Seguramente Hernán en 2 segundos la reel. Le ponemos un poco de presión. Vamos a, sobre todo, a hacer hincapié en el tema de del debate parlamentario. Hoy en el informativo tocábamos otros temas, además del debate parlamentario, solo escuchábamos un audio. Vinculaba a la investigadora de turismo. Todavía falta la investigadora de las horas docentes vinculadas a FENAPES, pero esa van a pedir una prórroga el martes, que el martes pasa todo, como hemos dicho, porque el martes es la última sesión de la ordinaria de la Cámara de Diputados, más allá de que el 20 ya está fijado en extraordinaria para recibir a Martín Lema y al directorio de INISA por las denuncias que hace Betiana Díaz, diputada del Frente Amplio. Es un régimen de comisión general que es como una interpelación, pero sin definir nada al final, es decir, tiene la misma estructura. Pero más allá de esas situaciones, seguramente que tal vez haya algunas otras extraordinarias y las reuniones que se puedan hacer de cara a luego del receso que comienza el 15, que ya está, ya vi que están los nombres de quienes van a estar en la comisión permanente, que es esa comisión que permanece integrada por diputados y senadores que trabajan en una misma sala, que por lo general es la sala del Senado. Veremos si ahora por el tema de la pandemia la pasan al diputado para que estén un poquito más distanciados, pero por lo general trabajan en el Senado y que justamente cumple labores mientras no funciona de forma ordinaria la Cámara de Diputados y la Cámara Alta. Así que ese día van a pedir la prórroga. La idea es ir hasta junio del año que viene, la investigadora vinculada a las horas docentes. El Frente Amplio no está de acuerdo, pero todavía no definió si va a votar en contra o no. Igual con los votos del oficialismo da para que la prórroga salga. En lo que tiene que ver al final de la comisión investigadora sobre turismo, como ustedes saben allí, había una denuncia primero sobre la administración Germán Cardoso, que termina siendo sacado del Ministerio de Turismo, vuelve a su banca como diputados, y desde su banca de diputados denuncia a Lilian Quechichán, ex ministra de Turismo, hoy senadora del Frente Amplio, también, y por eso se hacen 2 investigadoras en una, y se elevan a la justicia todo lo referente a lo que fueron las pesquisas legislativas de ambas causas. Ya había una denuncia formal del Frente Amplio ante Fiscalía sobre Germán Cardoso. Esto irá entonces, lo de Germán Cardoso, a engrosar esa denuncia que ya está hecha, y se abre una respecto a la administración Quechichán. El Frente Amplio no compartió el envío de la actividad vinculada a la investigación de Quechichán, sí la de Germán Cardoso, pero las mayorías las tiene la coalición de gobierno, por lo tanto fue todo. El debate, decíamos, hubo situaciones muy complejas, de alto volumen, sobre todo de temas de chicana política, porque lo que se iba a ver ahí en el Parlamento era la chicana política, la situación de vos hiciste esto, vos hiciste esto otro, lo parlamentario iba a pasar por allí, decíamos todo lo referente a, diríamos, el tema de fondo, si hubo hechos irregulares o delito, eso lo define el Poder Judicial, en este caso la denuncia que está en el ámbito de delitos económicos y delitos complejos de Fiscalía. Vamos a escuchar ahora uno de esos debates, el que daba la diputada Cecilia Cairo y Germán Cardoso sobre Amigos son los amigos. Y cuando uno está designado, tiene que cuidar la función pública, porque es el dinero de todos los uruguayos. De eso estamos hablando. Que nos explique Cardoso de una vez. Elvio Fernández, ¿qué hacía dentro del ministerio? ¿Cómo podía tener un usuario y una contraseña? ¿Cómo podía participar en un drive que definía los diseños de marketing, de publicidad del ministerio? ¿Cómo podía firmar también reta y conformar facturas cuando eso no se puede hacer? ¿Cómo Iroldi pasa a ser el director técnico, asesorando específicamente al ministro y haciendo 2 ministerios paralelos? Lo dicen los propios funcionarios, no lo digo yo. Las fuentes son los funcionarios azorados de las cosas que se hicieron adentro del ministerio. Y está bien, quieren ver si alguna... No hablamos de que si tú te observaron en el Tribunal de Cuentas o no. Por favor, todos sabemos que eso pasa y se reitera el gasto. Pero reiteramos el gasto cuando es para la gente y estamos convencidos de lo que estamos haciendo. No reiteramos el gasto a empresas fantasmas, sin ningún control. Y volvemos a reiterar después. Y cuando superan los montos, los dividimos en tres para que pase igual. Eso es lo que no se hace, presidente. ¿Saben por qué? Porque con tu plata, cada uno puede hacer lo que quiera. Con la del pueblo, no. No podemos. Por más amigos que tengamos. No hay amigos honorarios en la administración pública. Hay funcionarios que contrato y me hago responsable. Y si el honorario lo que busca es lucrar, que fue lo que dijo en actas, no lo digo yo, lo dijo él, lo primero que hago es salir a hacer una denuncia penal, porque quiere decir que como amigo me falló, presidente. Me mintió, me usó. Así que en la vida hay gente que tiene un karma. Y quien fue ministro Cardoso tiene un karma. Revise sus amistades. Pero hoy usted debería renunciar, porque en un año, yo sé, estoy convencida, le vamos a pedir los fueros y veremos qué hace en ese momento. Gracias, presidente. Por una alusión, el diputado Cardoso. Rechazo categóricamente y de plano el falso relato de la diputada propinante. Yo la quiero ver cuando llegue la hora de votar, con mucho gusto, yo la invito a votar el pasaje a la Fiscalía de la Justicia de las actuaciones de Elvio Rodríguez y de todas. Acá no hay que encubrir nada. Ansioso y gustoso, señor presidente, la voy a estar mirando a la diputada cuando vote el pasaje a la justicia de todas las actuaciones. Porque acá hubo manejo de los dineros públicos en diversas administraciones. Y por supuesto que no tenemos ningún empacho, ningún reparo. Desde el primer día lo dijimos, que estamos convencidos de la transparencia en nuestra gestión. Y bueno, y sobre amigos, presidente. A ver, que se me vengan a querer dar consejos con quién me junto, con quién hablo. Qué raro no le pidieron la renuncia a Bonomio, Susana Pereira, hace algunas semanas por juntarse con muchachos malos que traficaban armas y estaban en el financiamiento del terrorismo internacional. Qué raro. Qué raro, señor presidente, que eso no sucedió. Porque para hablar hablemos de todo. Y si vamos a acusar a Elnodar por las dudas y porque sí, miremos bien hacia adentro a ver el sallo que a cada uno nos cae, ¿no? Me parece que pasa por ahí. No por tratar de bajar el nivel de la discusión. A estas terminologías que no contribuyen en absoluto al enriquecimiento del debate. No... Ahí tenían parte de lo que era la discusión entre Cecilia Cairo, que también tuvieron otra porque Cairo le dijo, o le gritaba a Germán Cardoso, le gritaba con micrófono, porque algunos gritaban con micrófono, otros gritaban sin micrófono. Le gritaba que tenía que bancársela, que iban a hablar de él toda la sesión, y que se la tenía que bancar. Y Cardoso sin micrófono le gritaba, bueno, pero yo voy a contestar todo. Usted es una atrevida. Bueno, estábamos al lado de Cardoso, por eso lo escuchábamos. Entonces, parte de esa situación parlamentaria ayer que fue bastante compleja. En relación a otro de los temas, que es la publicidad oficial, la publicidad del Ministerio de Turismo en distintos medios, se marcaba allí que tenía mucha publicidad en brecha, en caras y caretas. Pero también se dijo que tenían en el diario País, por ejemplo, Olmo decía, bueno, pero también poníamos publicidad en el diario País desde el Ministerio de Turismo, por aquello de la ideología y los medios amigos o no. Y cayó allí también en esa pulseada el cocinero Jorge Puglia, comunicador también. Y en ese sentido, allí también se destacaba por parte de Olmo que a Puglia le ponían publicidad porque Puglia tenía muchos televidentes. Y desde el sector de Juan Martín Rodríguez, del Partido Nacional, que fue además presidente de la Comisión Investigadora, se decía, bueno, ustedes defendían a Puglia, que Chechián iba cada rato a almorzar con él, y ahora lo atacan porque estaría como a favor de este gobierno y en contra del Frente Amplio. Vamos a escuchar el debate entre Olmos y Rodríguez sobre Puglia y la publicidad. porque tienen audiencia. El problema es que la contratación que quiso hacer la gestión de Cardoso fue para la promoción de sí mismo y para la promoción de las autoridades del ministerio. Segundo, uno puede dar datos y ocultar otros, y entonces está falseando la verdad. Sobre prensa escrita, y agarré acá cualquiera, ¿no? Pero está en lo que nos repartieron, en lo que se llama la pieza 26, está detallado año por año. 2010, por agarrar alguna brecha, 88.657 pesos. Caras y caretas, 374.784 pesos. La diaria, 65.880 pesos. El país, 1.151.464 pesos. Año 2012, por agarrar otra brecha, 104.920. Caras y caretas, 238.510. La diaria, 173.339. El país, 1.847.000 pesos. Digamos, toda la información, porque lo que se está queriendo hacer, que lo mismo que quiso hacer el diputado Cardoso cuando hizo las preguntas, fue intentar mostrar un favoritismo por parte del gobierno Frente Amplio a medios de comunicación que son afines, supone que son afines a su política, y en realidad lo que hubo fue una gestión responsable asociada a objetivos, y si el objetivo que quería cumplir se cumplía mejor a través del diario El País o de cualquier otro medio, eso era lo que se contrataba. Y finalmente quiero agradecer al diputado Juan Martín Rodríguez, porque en 30 minutos más 15 no fue capaz de decir una palabra de defensa de la gestión de Cardoso. La fiscalía descansa. Por una alusión. Bien, lo que pasa, señora Presidente, que si queremos dar el debate, damos el debate. Porque si algunos piensan que el 8 de septiembre, cuando salieron a dar la conferencia de prensa, ya se había terminado todo, y la comisión investigadora iba a hacer todo lo que dijimos, y ahora este debate es insuficiente, no sé para qué vinimos. Yo vine a dar el debate. Yo vine a hablar de lo que surge de los expedientes. Yo vine a hablar de lo que leí, de lo que vi, de lo que me preocupé en estudiar. Y yo estoy convencido que el diputado Olmos también lo hizo. Viera, y el diputado Conrado Rodríguez, y el diputado Albarnaz. Por lo tanto, a mí me asiste derecho cuando se dicen cosas que no comparto, que tuve el mismo tiempo de dictación a verlas, a leerlas y a estudiarlas, a dar mi parecer. En primer lugar, respecto a la contratación, no contratación del señor Pública, a quien repito, la suma de escraches ha sido brava todos estos años, y sumarse del Parlamento. Ahora, lo que surge del expediente, es la propuesta de un comunicador que se la hace al Ministerio. Como hay decenas de propuestas. El Ministerio luego la toma, no la toma, la contrata, la ejecuta, no la ejecuta, y de hecho, en la contratación y en el informe que realiza la agencia Canan Rubicam, dicen que la presente propuesta contiene interesantes espacios entre los contenidos de dos artísticos de dos programas con gran trayectoria, reconocidos en audiencia, de la mano de uno de los cocineros y comunicadores más importantes del país, trabajar en difundir la experiencia y cultura en un viaje de viaje en Uruguay, de la mano de la astronomía, puede ser una oportunidad interesante para estos programas. O sea, dice Mazo, y después sigue, continúa diciendo que está dentro de lo previsto, que sí, que bueno, que puede tener tal vez un poco más, un valor un poco más, pero analizar la propuesta y generar expediente para evaluar la consideración. Ahora, la propuesta que surge es que hace el medio de comunicación. Como siempre surgen. O sea, el medio propone, luego el organismo, la agencia en este caso, informa si corresponde o no. Discusión entonces entre la situación de Sergio Puglia, cocinero y comunicador, y también el tema de la pulseada en relación al tema del reparto de la torta publicitaria del Ministerio de Turismo en algunos medios de comunicación. Hacemos la pausa y seguimos. Seguimos con la información. Hubo conferencia de prensa, tanto de la bancada de Frente Amplio como de la bancada oficialista. La conferencia de prensa de la bancada de Frente Amplio fue pasada a la 1 de la tarde. La de la conferencia de prensa de el oficialismo fue cuando terminó la actividad, ya cerca de las 7 de la tarde. En la conferencia de prensa de Frente Amplio hablaron Nicolás Viera, diputado del FA por Colonia, integrante de la comisión investigadora, y Daniel Cayani, que es coordinador de la bancada de Frente Amplio, donde plantearon el pedido de renuncia de Germán Cardoso y también la derivación a la justicia, para ellos importante, del tema Cardoso y no del tema Quechichán. Vamos a escuchar lo que decían en la conferencia de prensa Nicolás Viera, del Frente Amplio por Colonia, y Daniel Cayani. Utilizar el Estado como trampolín para generar réditos personales y privados. Y eso, que nosotros no podemos computar como delito aún, porque es la justicia quien debe hacerlo, necesita ampliar la investigación. Por esa razón es que la bancada tomó esa decisión. Y por esa razón también la bancada hoy le está solicitando la renuncia al diputado Germán Cardoso, por entender que ni siquiera el gobierno lo respalda, ni a él ni al gobierno. A la vista está cómo se integra hoy la bancada de su partido, el Partido Colorado, donde 9 legisladores han tomado la decisión de pedir licencia para no participar de esta sesión. Y más allá de que reconocemos la labor de todos los legisladores suplentes de la bancada del Partido Colorado y de todas las bancadas, también entendemos que hay un mensaje político real y contundente. Ni siquiera la bancada del Partido Colorado está fortaleciendo y respaldando al hoy diputado Germán Cardoso. Todos estos elementos y muchos más que hacen a la presunción de diversos delitos, como el de abuso de funciones, como el de confusión de interés público con el privado, con relación a los diversos incumplimientos del TOCAF y una cantidad enorme de elementos más, pretendemos, a través de la ampliación de la denuncia, poder aportar nuevos elementos al trabajo que la Fiscalía y la Justicia tendrán que hacer en los próximos meses. Queremos comunicarle, primero que nada, que nosotros entendemos que esas irregularidades y solicitudes que se denunciaron en su momento fueron plenamente confirmadas por parte del trabajo de la Comisión, por lo menos de los que integran en minoría la Comisión, que a su vez nosotros en tanto hemos recogido mucha más información que la que teníamos cuando comenzamos el trabajo. Hemos constatado que además es necesario ese proceso de denuncia que hicimos en la Fiscalía en el mes de septiembre, ampliarlo, y por tanto estamos preparando una nueva denuncia para ampliar esta situación. Nosotros somos de lo que creemos que no es pertinente la judicialización de la política. Entendemos que sin duda la política tiene que dar herramientas necesarias para poder salvaguardar en todos sus menesteres las acciones que hacen los responsables en cada una de las oficinas públicas, pero lamentablemente al constatar ilicitudes y irregularidades flagrantes de la administración Cardoso en el Ministerio de Turismo, nos vemos en las necesidades no solamente de confirmar esta denuncia, sino ampliarla, y a su vez hemos decidido también en pleno, para no mancillar el nombre de este Parlamento, del Partido Colorado y del oficialismo, pedirle la renuncia al diputado Cardoso a su banca como diputado. Nosotros entendemos que el diputado Cardoso ha faltado por sus acciones como ministro de Turismo y también como integrante de esta Cámara, al no permitir una investigación acorde como se hizo en la Comisión Investigadora, al no pedir ni siquiera una licencia para que la Cámara pueda indagar sus actuaciones. Entendemos que el diputado Cardoso tiene que dar un paso al costado y renunciar ante la Cámara de Diputados. Eso es lo que queríamos mostrar. Bueno, ahí tenía la palabra de Nicolás Viera y Daniel Cayani en esta conferencia de prensa donde pedían la renuncia de Cardoso y marcaban la intención de profundizar en la denuncia contra Germán Cardoso en la justicia, no la de Lilian Quechichán. Luego, varias horas después, como decíamos, unas 5 o 6 horas después, se realizó la conferencia de prensa del oficialismo, también en la antesala de la Cámara de Diputados. No concurrió Germán Cardoso. La conferencia de prensa fue llevada adelante por 3 integrantes de la comisión investigadora, Juan Martín Rodríguez del Partido Nacional, Conrado Rodríguez del Partido Colorado y Albernaz de Cabildo Abierto, con otros legisladores que estuvieron con ellos. Tampoco te dan todos, algunos legisladores, sobre todo de la bancada del Partido Colorado, que muchos de ellos, como se decía por parte de Frente Amplio, eran suplentes. 9 de ellos eran suplentes. Después vamos a estar escuchando el tema del debate sobre los suplentes. Juan Martín Rodríguez fue el que comenzó hablando y lo que estableció fue que, bueno, una vez culminada la actividad legislativa, lo que se había definido era enviar todo la pesquisa legislativa parlamentaria a la justicia, lo de Cardoso y lo de Kichichán. Hemos votado en la Cámara de Representantes remitir todas las actuaciones de la comisión investigadora, así como sus antecedentes y los diarios de sesiones, tanto de la celebrada el día 8 de septiembre, que fue cuando se votó la instalación, la conformación de la misma, y de la jornada de hoy, porque entendemos que estos sobrados serán de utilidad para la Fiscalía, efectos de llegar a conclusiones más asertivas en cuanto a todo lo relacionado al Ministerio de Turismo en el periodo comprendido entre 2010 y el año 2021. La comisión investigadora, que tuvo entre sus integrantes al diputado Albernaz, al diputado Conrado Rodríguez, a nosotros, al diputado Olmos y al diputado Nicolás Viera, trabajamos durante prácticamente 3 meses, tuvimos a nuestra disposición miles de folios recibidos por diferentes organismos, por el Ministerio de Turismo en gran medida, por el BROU, por el Banco República, por el Ministerio de Economía y Finanzas, por el Tribunal de Cuentas, por la GESIC, por DUXA, respuestas de diferentes empresas privadas, la agencia Ian Rubicam, Webmaker, Netcom, Cisneros y Kirma, así como las comparecencias de diferentes autoridades de la actual administración como de las pasadas administraciones, tanto del Ministerio de Turismo como de la Secretaría Nacional de Deporte y de la Unión General Armenia de Beneficencia. A partir de todo lo obrado, hemos concluido en la comisión, eso se vio reflejado en el informe en mayoría, redactado e informado por el diputado Conrado Rodríguez, en cuanto a que de los elementos que surgen de la comisión no habían elementos que permitieran afirmar que se hayan cometido acciones ilícitas. Por lo tanto, en ese sentido, en lo que a una comisión investigadora respecta, entendemos que se cumplieron con todos los elementos prescriptos por la ley, pero no obstante ello y en virtud de una denuncia ya existente ante la Fiscalía referida, realizada por los diputados del Frente Amplio, inmediatamente, que fue incluso antes de la instalación de la comisión investigadora, entendemos que para una mejor resolución, un mejor análisis de todo lo contenido en lo que obra en Fiscalía, los elementos que han sido objeto de la investigación deben también ser analizados. Y es por esa razón, en el entendido que la transparencia y el ejercicio de las competencias legales de los diferentes organismos deben cumplirse a rajatabla, es que hemos entendido la coalición de gobierno, y lamentamos no haber contado con los votos del Frente Amplio para ello, la remisión de todas las actuaciones a la Fiscalía competente. Diputado Juan Martín Rodríguez, bueno, Javier Lasarte de Canal 12. No, simplemente decir, porque hemos escuchado muchas cosas en sala, y dentro de las que escuchamos, el Frente Amplio dijo que si se tiene tan clara la inocencia en todos estos temas del exministro Germán Cardoso, podría concurrir a declarar a la justicia, aún incluso amparándose en su fuero, porque tenemos entendido que puede comparecer ante el magistrado actuante sin por ello despojarse de sus fueros. ¿Está eso dentro de la estrategia del oficialismo o ustedes tienen pensado recorrer otro camino? Gracias. La situación es que... Contesta el otro Rodríguez, este es Conrado Rodríguez del Partido Colorado. Es el propio Frente Amplio que solicitó una comisión investigadora, y cuando justamente se estaba por llevar adelante la comisión investigadora es que el Frente Amplio presenta una denuncia penal. O sea, fue el propio Frente Amplio que pidió una comisión investigadora y nosotros lo que entendimos es que en el trabajo de la comisión investigadora allí se iba a producir una cantidad de información y íbamos a tener, obviamente, de relevancia los distintos expedientes del Ministerio de Turismo, íbamos a tener los expedientes del Tribunal de Cuentas, las declaraciones de los diferentes invitados y a partir de ahí íbamos a sacar las conclusiones correspondientes. Efectivamente sacamos nuestras conclusiones y entendemos de que todo tiene que pasar a la órbita de la justicia. Hay parte de lo que se decía tanto por Conrado Rodríguez como también por parte de Juan Martín Rodríguez, Juan Martín Rodríguez del Partido Nacional, Conrado Rodríguez del Partido Colorado. El tema de las suplencias estuvo sobre la mesa dentro del debate, si eso era falta de apoyo a Germán Cardoso o no. A eso vamos luego de estos consejos comerciales. Decíamos, el tema de los suplentes fue todo un tema de debate. Ustedes lo escuchaban recién al Frente Amplio decir que en la bancada del Partido Colorado no estaba apoyando a Germán Cardoso porque había 9 suplentes de 13. A ver, lo primero, es mucho, sí, mucha casualidad que 9 legisladores, cuando están tratando un tema de una investigación a un colega de banca o de bancada, que 9 te falten. La mayoría eran de sector ciudadano. Los 4 que estaban titulares eran el propio Germán Cardoso, que sería el colmo que hubiera faltado, Conrado Rodríguez, que tenía que estar porque era miembro además de la investigadora, y después 2 legisladores de Ciudadanos, que Felipe Schipani y su esposa, la diputada también que integra la bancada de sector ciudadano, Rosselló. Y en lo que tiene que ver al Partido Nacional también había muchos suplentes, entre ellos estaba Mario Saralegui, diputado ayer. Y en el Frente Amplio también había muchos suplentes. Por eso Conrado Rodríguez, cuando pidió la palabra, ya habían hablado también algunos legisladores de suplentes del Partido Colorado diciendo que ellos no son diputados B, que cuando están son diputados titulares, que les faltaban el respeto, de alguna manera, en el análisis que hacía de Frente Amplio. Y Conrado Rodríguez, además de decir que bueno, no iban a permitir más de que se atacara la bancada del Partido Colorado, que era una cuestión de fueros, Conrado Rodríguez hizo el análisis respecto a que también faltaban, había más suplentes del lado de la bancada del Frente Amplio que del lado de la bancada del Partido Colorado. Pero claro, su constitución es distinta. Son más de 40 diputados los del Frente Amplio y son 13 solamente los del Partido Colorado. Si tenemos en cuenta 9 y 13, el porcentaje era mucho mayor de suplentes en la bancada del Partido Colorado cuando se trataba de defender el honor de uno de los integrantes de esa bancada, que era Germán Cardoso. Vamos a escuchar lo que decía Conrado Rodríguez en sala sobre este tema. Cuestionamiento. Tendremos que decir claramente que hoy en sala hay mayor cantidad de suplentes de la bancada del Frente Amplio que de la bancada del Partido Colorado. Entonces, y no por eso, nosotros decimos de que los miembros titulares que pidieron licencia en la bancada del Frente Amplio no apoyan al diputado Olmos, al diputado Viera o al diputado Antonini. Jamás se nos hubiera ocurrido. Por lo tanto, no vamos a permitir que se descalifique a ninguno de nuestros compañeros de la Cámara. Esta es una situación de... es una cuestión de fueros. Señor Presidente, esta es una cuestión de fueros. Porque se quiere hacer ver como que determinados diputados no tienen los mismos derechos que el resto de los diputados. Eso nosotros no lo vamos a permitir. La Cámara no lo puede permitir. En todo caso, señor Presidente, el Partido Colorado, sus 13 legisladores, hoy están aquí en sala. Y obviamente que vamos a afrontar los informes de esta comisión investigadora como lo hemos hecho desde primeras horas de la mañana. Y vamos a votar una resolución por la cual vamos a enviar todos los antecedentes a la justicia, absolutamente todos. Nosotros no vamos a decir que determinados antecedentes o determinadas actuaciones no vayan a la justicia. Quienes tienen que demostrar por qué no quieren mandar a la justicia son otros, no el Partido Colorado. Muchas gracias. Y Betiana Díaz, que era una de las que se escuchaba ahí que le gritaba, en realidad somos mucho más nosotros de cantidad de porcentaje, habló también, chicañó políticamente Betiana Díaz en relación a este debate con el Partido Colorado y con Conrado Rodríguez, y marcaba nuevamente la ausencia dentro de esa bancada que debería estar apoyando o no a Germán Cardoz. Como bancada del Frente Amplio se nos ha aludido varias veces tratando de hablar de una intencionalidad de violentar los fueros de otros diputados. Simplemente, lo que está planteando el Frente Amplio es hacer visible la falta de respaldo político que tiene el exministro Cardoso. Lo publicó hoy a primera hora el semanario Búsqueda. ¿Por qué? Porque es de pública notoriedad. ¿Sabe por qué, presidente? Ahí el grito de los colorados era, ay, como lo dijo Búsqueda, es verdad. Es verdad que hay sectores progresistas que buscan mucho lo que dice Búsqueda. Y termina siendo una especie de biblia periodística. Porque esta no es una sesión cualquiera. Acá estamos hablando de una investigadora que cierra por un libro cesado. Perdóneme un minuto. Hemos tratado de llevar y que todo el mundo respete a quien está hablando. Así que le pido por favor que respetemos a la diputada Betiana Díaz, que está en uso de la palabra. Sesión cualquiera, no es una sesión cualquiera, es el cierre de una comisión investigadora de un ministro cesado en la casa de un ex presidente del Partido Colorado. No es una sesión cualquiera, no es una coincidencia y no es menoscabar la relevancia de los colegas que están aquí hoy. Nadie cuestiona su titularidad, cuestionamos las señales políticas. Y el primero en ponerlo arriba de la mesa fueron los medios, no fue el Frente Amplio. No fue el Frente Amplio. ¿Por qué? Porque llama la atención. Porque llama la atención que en este momento, donde estamos hablando de una investigadora, donde hay situaciones de irregularidad aparente y donde hubo una renuncia de un ministro en el medio, que hoy está sentado en sala como diputado, presidente, realmente llama la atención. Simplemente eso, no es menospreciar la calidad de los suplentes, no hace falta que nos aclaren que son titulares hoy. Son las señales políticas que hay que leer. Y claro, claro que en una sesión ordinaria cualquiera se puede medir el número de suplentes del Frente Amplio mayor que la del Partido Colorado. Si la bancada del Frente Amplio somos 42 diputados y diputadas y la del Partido Colorado son 13. ¿Pero en qué cabeza cabe? Gracias, presidente. Bueno, más allá de la chicana política, son aclaraciones, reitero, el tema de Búsqueda y algunos sectores progresistas de utilización de biblia periodística es algo reiterado. Cuando no lo es, está lejos de ser. Lo otro tiene que ver con el tema de las ausencias. Para mí es lógico que se haga una crítica hacia la bancada del Partido Colorado, porque que de 13 te falte el 9, cuando están en una investigadora, en el final de una investigadora vinculada a un miembro del Partido Colorado, es una señal. No puede ocultarse de otra forma que no sea una señal. El que Germán Cardoso no haya ido a la conferencia final con el resto de los integrantes de la coalición de gobierno también marca una señal, me parece. Así que ambas situaciones son buenas de aclarar. Nos vamos, nos quedamos sin tiempo. Gonzalo Isasmendi en los controles técnicos, les informó Fabricio Costa Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue mañana.